Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Se encuentra aquí a mi lado con algunos problemas técnicos. ¿Ya lo resolviste? Está resuelto. Ramiro Rezano Clemente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, mi fin de semana un poco agitado, la verdad. Sí. ¿Estuviste corriendo? No. ¿Subiendo escaleras? No. En el hospital mi cuñada lo operaron. Sí, de apendicitis. Uno se topó con la triste realidad con hospitalaria. Con una parte de la realidad, sí. Sí, que muy triste, la verdad, un solo camillero. Vi algunas fotos, pero no entendía muy bien por qué. Sí, vi algunas fotos que sacaste. Por ese lado. Sí. Los fines de semana en el hospital de San Luis está hay un complicado. Solo camillero. Ajá. Solo camillero. ¿Para qué necesitas más, Ramiro? ¿Para qué? No hay gente que limpie el quirófano. ¿Qué vas, operación, ¿qué vas a limpiar? Si... Yo dije lo mismo. Son los mismos. Son intestinos. Al fin son intestinos. Claro. ¿Por qué hay que limpiar? Sí, claro, son... ¿por qué habría que limpiar? Así que, ¿quién se anda limpiando los intestinos? Sí, claro. Ya cuando la higiene es al extremo, ya, a mí ya no me gusta. Claro. Se ve que a la gente del ya policlínico... Rellano con la neurosis. Sí, ya sí, preocupado sí, por la higiene bueno. Del intestino, la interior, ¿no? Un saludo a todos los administrativos del sí, hospital. Sí, al gobierno, supongo que algo al tendrá gobierno, que ver, ¿no? Al ministerio, sí, sí. Pero bueno, seguimos con el sueño de la punta también, que es interesante. Hay un sueño, ¿hay sí. Un sueño en la punta? Bueno. Hay gente que vive soñando, es cierto. Bueno, así es. Sí. Así que sí, pues, y acá los sueños son, Sí, no te andan, no te escatiman presupuesto con los sueños. No, y cuando arrancamos aquel mundial de ajedrez, recuerdo. ¿Te acordás? Ahí empezamos a soñar. Ahí empezamos a... Esa fue una buena movida. Anotame ese chiste. Sí, anotame, se remuerte. Bueno, hacemos un programa, sí, sobre ciencia. Bueno. La búsqueda, te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a varios teléfonos, pero te vamos a dar dos nomás. Solo dos al 4420-745. No, los demás son de gente que trabaja acá, pero van a estar incómodos si damos el teléfono al aire. 4420-745 y por mensaje de texto al 473-3656. Y si alguien quiere conectarse con nosotros a través de internet, ¿cómo lo hace? Lo puede hacer en Facebook /labúsqueda. Muy bien. O en Twitter @peligrociencia. Sin más, yo les diría a los oyentes, no se levanten, no se bajen del auto. Tenemos muchos oyentes de auto nosotros. De auto. Sí. Estacionen, baliza, estación. Aprovechen la impunidad de la baliza. La impunidad de la baliza, te tirás a la derecha, clavas baliza y nos escuchás. No te pierdas el programa de hoy. Un anticipo, Valeria Furgiele. Si eso no te hace pincharle la rueda al auto y quedarte ahí donde estás, ¿qué lo no hace? Sé, no sé. Alejandro Fernández, que pone al aire este programa y que nos acompaña con esa sonrisa, todos los días nos llevas a Medioteca. Hoy no estamos con actualidad científica. Si es por actualidad, quisiera comentarles, Ramiro, te quiero comentar, aunque vos estuviste ahí, el programa La Búsqueda, conjuntamente con el proyecto Ética, Epistemología y Comunicación de la Ciencia en la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas, organizó la charla debate Científicos de Película, una taxonomía de las representaciones de los científicos en el cine. Interesantísima charla. ¿Te interesó? Sí, ¿vos muy, que sos del cine? Yo que soy del cine, me interesó, me gustó este juego entre el arte, el análisis un poco científico de la película. Entre la ciencia y el arte, ¿no? Y la paleontología, de alguna manera, porque hubo varias de las herramientas que se utilizan en la clasificación y en la taxonomía paleontológica aplicada a intentar hacer una taxonomía de los científicos, de las representaciones y sentidos de los científicos en el cine. Esto estuvo a cargo del doctor en paleontología, José, en realidad es paleontólogo, que es doctor en geología, José Luis Sanz, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, estuvo de visita acá en San Luis dictando un curso de posgrado en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y trajo una propuesta, tiene una profusa actividad en divulgación de la ciencia, José Luis Sanz, y José Luis trajo una propuesta interesante, está motivada porque él consideraba que las representaciones, las discusiones acerca de las representaciones de los científicos en el cine, están a su criterio, rondaban las descripciones cualitativas, algunas... analizada bajo categorías antropológicas o sociológicas, muy interesantes, por cierto, decía él. Sin embargo, él quería ver si era posible establecer, a partir del registro de las características de varias películas, más de

la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, se está llevando adelante, comenzó ayer, el curso de posgrado Breve Reseña Histórica y Conceptual del Enfoque Histórico-Social. El curso lo dicta, está a cargo del doctor Roberto Corral, que es doctor en Psicología de la Universidad de La Habana, en Cuba. Corral obtuvo el doctorado en Ciencias Psicológicas en la Universidad de La Habana y es desde el 2013 profesor consultante o consulto en dicha universidad. Y por fortuna lo tenemos aquí en el estudio para dialogar sobre distintos temas vinculados al enfoque histórico-social, sobre todo si no sabías de qué se trataba, esperemos contar con la opinión de Roberto para saber de qué se trata. Y además nos acompaña Hugo Klappenbach, también psicólogo, uno de los coordinadores del curso, y vamos a estar debatiendo entre ambos sobre el enfoque y algunas cuestiones vinculadas a la psicología, aquí, allá y en Latinoamérica. Roberto, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Roberto, ¿qué es el enfoque histórico-social? A ver, tradicionalmente en psicología hablamos de teorías. Uh-huh. Teoría psicoanalítica, teoría conductista, teoría fenomenológica. Pero en realidad cuando hablamos de enfoque estamos hablando de un conjunto de conceptos, ideas, principios que tiene un carácter mucho más abierto y que permiten buscar algo que estamos buscando en psicología hace 100 años, que es una confluencia. No que existan teorías completamente enfrentadas, sino que podamos ir construyendo un cuerpo de conocimiento donde todos estemos de acuerdo. ¿Confluencia? ¿Entre quiénes no están de acuerdo? Psicoanalistas por una parte, los conductistas tradicionales por otra, los cognitivistas por otra. Es decir, hay una gran dispersión de teorías que esto ha provocado diferenciaciones muy fuertes en la formación y en la práctica psicológica. En estos momentos hay una especie de espíritu de ir buscando determinadas confluencias. No puede haber tantos seres humanos o tantas ideas de seres humanos diferentes como tenemos en las teorías. Realmente el ser humano, por muy diverso que sea, se le puede abordar de alguna manera. A ver si me ubico. Entonces, en psicología uno podría pensar una teoría, una mirada puesta o pensada a partir de el individuo, de su psiquismo, sus represiones e inhibiciones. Esa es una manera. Esa es una manera. Otro vinculado a las estímulos y respuestas, conductas y hormonas. Ese es típico. ¿Y el otro? Sí. El otro es tratar de entender que el individuo nunca está solo. Uh-huh. Que el individuo existe porque está en relación con otros. Y probablemente el enfoque histórico-social o histórico-cultural lo que insiste en esto, el carácter social de la subjetividad individual. Nunca estamos solos, ni desde que nacemos estamos acompañados y seguimos acompañados todo el tiempo. Voy a hacer una pregunta de absoluto ignorante. Esto pone entonces... Entonces, a ver, tal vez lo reduzca al absurdo. Esto quiere decir que cuando para un psicoanalista una persona nacida hace 10.000 años tenía deseo por su madre o reprimía algunos sueños, etcétera, etcétera, para el enfoque social lo pone en cuestión y dice que los condicionamientos sociales y culturales de ese momento condicionan uh-huh. a un sujeto y los que tenemos ahora condicionan a otro y establecen una forma de relacionarse y de pensarse y los que había 50 años atrás también son distintos. Efectivamente, la condición humana sí cambia. Uh-huh. O sea, el ser humano en su biología no ha cambiado en 50.000 años, pero sí son bien diferentes. Uh-huh. Y son bien diferentes porque viven en situaciones sociales diferentes. Lo que dijiste es exacto, solo que yo cambiaría la palabra condicionar. A ver. Porque condicionar supone que hay un espacio social que ejerce una acción de represión sobre el individuo. Bien. Y bien. No es el caso, es uh-huh. decir, el individuo existe socialmente. Yo decía en el curso que, por ejemplo, la imagen de un Robinson Crusoe es una imagen absurda. ¿Por qué? Porque un ser humano solo pierde toda posibilidad de crecer, desarrollarse, ser otro. E incluso Robinson Crusoe tuvo que inventarse un compañero, si no se volvía loco. Esa es la idea. Cuando A ver, intento pensar, tratar de agarrar alguna idea que me cómo opera el enfoque social en la, está bien decir, en la construcción de un individuo, sí, o es en la interpretación de cómo piensa este individuo. No, es en la construcción misma de la subjetividad. Te puedo poner un ejemplo que es evidente y lo estamos usando ahora. A ver. La comunicación entre los seres humanos. Bien. La comunicación entre los seres humanos es una condición fundante de la subjetividad. Somos personas en comunicación. Y aun cuando no nos comuniquemos, en la realidad siempre estamos discutiendo con nuestros individuos en la cabeza, con nuestras imágenes. Necesitamos la comunicación. Quiere decir que no importaría en este caso cómo se forman las imágenes en el cerebro o cómo se asienta una idea en el cerebro, sino qué idea y cómo ha llegado a instalarse ahí. Que la idea está siempre en relación. En relación con los otros con los que compartimos normalmente, departimos, con nos comunicamos, y con nosotros mismos, que siempre estamos comunicándonos con nosotros mismos. Ese es un buen ejemplo. Cuando, ya voy a volver a cuestiones específicas. Ya. Cuando, ¿por qué alguien daría un curso como vos, que da un curso sobre este tema? ¿Lo hace porque quiere comunicar una idea? ¿Porque quiere compartir una idea o porque piensa que en el terreno de la academia es importante no perder terreno con las ideas? Las tres cosas son válidas. Y yo diría una cuarta, y a para ver, enriquecer mi visión de la teoría, porque siempre el que me oye me va a decir algo nuevo, me va a aportar algo, hasta en una simple pregunta puede hacerme pensar lo que yo no había pensado antes. Está con nosotros también Hugo Klappenbach, les anticipaba en el inicio de la entrevista. Hugo, ¿por qué surge la idea de convocarlo a Roberto y traerlo a un curso? ¿Por qué a San Luis? ¿Simplemente porque se conocen o porque...? No, en realidad la idea surgió de parte de la decana de la facultad. La decana interactuó, trabajó mucho tiempo con Roberto en un proyecto Tuning para América Latina, donde se discutía de alguna manera algo así como el core curriculum, el núcleo central de psicología para América Latina. Y en aquellas charlas, bueno, uno puede decir que la perspectiva que planteaba Roberto Corral resultaba muy interesante. Y bueno, tú sabes que en todo programa de psicología hay áreas que están fortalecidas, hay áreas de vacancia. Ajá. Nuestra carrera de psicología en particular, como mucha gente sabe, a partir de tercer año los estudiantes tienen la posibilidad de elegir un enfoque, llamémosle cognitivo, integrativo, o un enfoque psicoanalítico. Y el enfoque histórico social o histórico cultural no está contemplado en principio. Entonces, bueno, la idea por la cual lo invitamos a Roberto fue para, bueno, una de esas áreas de vacancia que no está desarrollada, de poder desarrollarla, y sobre todo con el enfoque histórico social, que tiene muchas aplicaciones para áreas muy diferentes de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Les hago una pregunta, no la contesten ahora. Vamos a una breve segmento así de pausa de la emisora y la contestan después. Uno podría decir que tal vez no haya una física latinoamericana, ¿sí? Tal vez. Pero uno podría decir que puede haber una forma de concebir la conservación de especies a la latinoamericana o los recursos naturales. Podría decir, ¿existe una psicología latinoamericana? No contesten ahora. Vamos a una breve pausa. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Está sintonizando La Búsqueda, estamos haciendo el programa 469, están con nosotros Hugo Klappenbach y nuestro invitado, además de Hugo, Roberto Corral, psicólogo. Estamos hablando sobre el enfoque histórico-social en psicología, y la pregunta que les hacía hace medio minuto nomás es si existe una psicología latinoamericana. Roberto, ¿existe una psicología latinoamericana o es una pregunta caprichosa? No es nada caprichosa. Mi respuesta es un poquito larga. Bueno. Llevamos 100 años haciendo psicología, pero en América Latina lo que se ha hecho es mimetismo. Hemos copiado los grandes centros de Estados Unidos o de Europa, sin particularizar en nuestras propias culturas, en nuestra forma de ver el sujeto y cómo los sujetos nuestros, nuestra subjetividad se ha construido. Pienso que lo que estamos es construyendo en conjunto una forma de mirar diferente a los grandes centros. Y esto es importante. Hugo, ¿la academia te permite construir? ¿Te da tiempo? Qué pregunta, ¿no? Sí. Es complejo, yo creo que es posible, siempre es un desafío que hay que tomar. Me gustaría complementar, agregar a lo que planteaba Roberto, que coincido plenamente con esa idea, que cuando uno justamente, bueno, el caso de Roberto, el caso mío, que nos apasiona la historia y nos dedicamos a la historia, cuando uno hace un estudio por la historia de la psicología en América Latina, me parece que aparecen dos rasgos sobresalientes, ¿no? Uno que, bueno, América Latina es una y es múltiple, ¿no? Esto también es una cuestión que es compleja. Inclusive la noción, viste que se empieza a hablar de la latino-indoamericana, uh-huh, o sea, es muy compleja. Pero al mismo tiempo ha habido rasgos en común. Unos rasgos en común es la idea de que la psicología sea útil, no sé si es la palabra más adecuada o el término más feliz, para resolver problemas de la sociedad, para resolver problemas y de los individuos que, uh-huh, que están en una sociedad. Y en ese sentido uno ve que ha habido aportes originales de la psicología en América Latina. El otro día comentábamos precisamente no solo la psicología de la liberación, que surge en El Salvador, Ignacio Martín Baró, que es una figura reconocida internacionalmente, sino muchas áreas de la psicología comunitaria, que tiene punto de contacto con la psicología comunitaria anglosajona, pero tiene particularidades diferentes y originales en América Latina. Marisa Montero, siempre que es una de las referentes en psicología comunitaria en América Latina, de Venezuela, ella siempre señalaba que de pronto era psicóloga y quería trabajar en determinadas zonas comunitarias, y de pronto ideas como las de Freire o las de Farsborda les permitían entender un, uh-huh, fenómeno determinado. Uh-huh. O inclusive, hoy hablábamos, algunos rasgos de la psicología, a ver, yo no sé si el término es correcto, Roberto, y vos ver corregir algo así como una psicología crítica o psicología marxista, pero que en Cuba ha tenido desarrollos que por ahí no estaban en la Unión Soviética. O sea, por ejemplo, ha habido la originalidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, sí, nosotros tuvimos durante mucho tiempo una relación privilegiada con la Unión Soviética y nos permitió enviar estudiantes a formarse allá, a hacer doctorados y conocer de primera mano toda una tradición que ellos habían elaborado y que de alguna manera era novedosa para el mundo americano. Lo que nosotros vimos allá solo 20 años más tarde empezó a conocerse en el resto de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, y eso nos ha dado una posición especial con respecto, por eso vengo a hablar del enfoque. Yo quería decir algo más en cuanto a las áreas. Hay un área privilegiada en América Latina que está siendo beneficiada, que es el área educativa. A ver. Es decir, el mundo de la educación. Y nosotros hemos copiado los modelos de aprendizaje de otros lugares y nosotros hemos creado excelentes modelos de aprendizaje. Y hoy empiezan a salir, Freire es un ejemplo. Pero ha habido tradiciones educativas muy buenas, muy centradas en la comunidad, en el mundo de la relación social, y eso nos da una mirada diferente a la forma de enseñar, no solo a nuestros niños, sino a todas las personas. Yo creo que ahí se ven diferencias. ¿Estás hablando de Cuba o estás hablando de Latinoamérica? De Latinoamérica, no solo de Cuba. Existe a mi criterio, tal vez lo comparto con el de otros que han escrito y han pensado un poco más las cosas que yo, la academia sigue siendo un lugar refractario a las nuevas ideas, pese a que se supone que surgen de ahí algunas o la mayoría de ellas. A mí me cuesta ver en la universidad pública, al menos argentina, ni imagino la privada, cambios en el sentido que lo expresás. Pero bueno, es una apreciación mía. ¿Sos optimista, confiado en que...? Yo apuesto por la historia. Y fue en Córdoba donde empezó la nueva universidad. ¿Es cuestión de tiempo, decís vos? Es cuestión de tiempo y de sedimentación. Eso es necesario, las cosas necesitan tiempo. En este sentido es que, sí, Hugo. Yo me permitiría agregar a esto que, y vos habitualmente has sido crítico y lúcidamente crítico, ¿no? Sobre los límites y cierto conservadurismo en la universidad. Y creo que es correcto, y es correcto poner el acento en eso. También creo que en la universidad ha habido instancias de ruptura, de posiciones nuevas. Pero fueron también cercenadas. Es posible, sí. Es posible. Pero creo que ahí hay... Pero quedó algo. Quedó sí, algo sí, y yo sí, creo que eso... Era, coincido, sí. Exactamente, ¿no? Sí. Por supuesto, nadie va a pensar que la universidad va a ser el cambio por sí sola, ni mucho menos. Esto es evidente que no. Los cambios son sociales, colectivos, compartidos, lentos, con avances y con retrocesos también. Eso también es algo que uno ha aprendido a lo largo de la historia. Pero creo que la academia, como te gusta denominarlo vos, va a cumplir su lugar. Roberto, de Cuba, sobre Cuba hay un imaginario. Varios. Bueno, claro, sí, varios imaginarios. Uno de los que me gustan a mí es a Cuba en la academia, en los científicos, se lo conoce por, lo voy a simplificar, sus aplicaciones y no por sus papers. Totalmente de acuerdo, es cierto. Es así. Sí, y no necesariamente es una completa virtud. A ver. Porque los papers hacen falta. A ver, bueno, eso, a ver, ahí quería ir. Porque estamos en discusión en Argentina. Ahora hemos retomado una discusión de los 50. Hemos retomado una discusión de los 50, de si es, y no es casual tampoco que esté dada ahora, de si ciencia liberal, es decir, cada uno hace lo que le importa y quiere hacer, o ciencia para el pueblo, así por ponerlo en términos muy radicales, muy extremos, ciencia para la sociedad. Y hacia el interior de la universidad esto genera como cierto resquemor, dudas, tensiones. Ahora en Cuba da la impresión, este imaginario que uno tiene es... Bueno, ahí nadie estuvo publicando mucho, ni menos en Science and Nature, sin embargo, la medicina es envidiable en algunos aspectos. ¿Por qué no es del todo una virtud? Muchas veces se olvida de que Cuba es un país sometido a una guerra, y de alguna manera sitiado. Y esto funciona también para el mundo científico. Es decir, nosotros no podemos publicar en las grandes revistas científicas. Para publicar ahí hay que entrar, y la marca de ser cubano ya es un impedimento, salvo que sea un artículo excepcionalmente bueno, o que sea en áreas no, en áreas más neutrales, qué sé yo, si fuera en física, si fuera en química, en matemática, que son áreas relativamente abstractas, sí, pero en áreas sociales, en ciencias sociales, eso es prácticamente imposible. Lo cual no quiere decir que no estemos obligados a publicar, eso también es necesario. Ahora, esta misma condición ha obligado a la academia en Cuba a establecer con mucha claridad sus prioridades. Y las prioridades son resolver los problemas reales de las personas, en todos los sentidos. Y sobre esto pudiera tal vez haber una discusión, si a mí me puede interesar algo que no está vinculado directamente, por ejemplo, que está pienso bien. Que es esta idea... Pero siempre se alcanza, es decir, existe la libertad total de elección, pero sí se pide, bueno, lo que tú elijas tiene que servir para resolver algo. Y tal vez no resolverlo inmediatamente, tal vez a largo plazo, pero tiene que alimentar de alguna manera el bienestar de los cubanos. Esa es la idea fundamental. Y creo que ahí no hay dudas. Roberto, Hugo, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. ¿Tema musical? Tema musical, sí. Vamos a escuchar a Virus haciendo Amor Descartable. ¡Pala! Con la radio. Con la radio. 98.9. 98.9. FM Ciudad. Podemos movernos sin reconocer que aparentemente formamos parte del paisaje. ¿Por cuántas calles podemos caminar sin sentir que las paredes parecen estar diciéndonos algo? ¿Por cuántos cuerpos podríamos habitar para sentir que el dolor vivido en otros parece acorralarnos de existenciales preguntas? ¿Cómo negar la existencia del arte militante? ¿Cómo negarme a la posibilidad de formar parte de ese discurso? Valeria Furgiele, de vuelta con nosotros cada 15 días. Afortunadamente no vamos a perder esa tradición. Valeria. Acá traemos. Bienvenida. Gracias Antonio, gracias Ramiro. Muy interesante la entrevista anterior. Qué bueno. Pensando también esta cuestión de la comunicación y de lo... Sí. Y la vinculación que existe, digamos, dentro de lo social, ¿no? El no poder estar solo, este Adán que probablemente algunos crean. ¿Viste? En las ¿viste? Teorías. Ahí le metió sello Furgiele. Adán. Tiró este Adán. Ahí está. Es momento Furgiele. Perdón, te rompimos el clima. Sí, ¿no? ¿Cómo destruir una sección? Ajá. Podemos hacer una sección. ¿Cómo destruirle, hacer una sección? ¿Cómo romper la escena? Ahí está. Y bueno. Dale, ¿cómo sí, dar el ya te se vas a acostumbrar. Plata, sí, ya, exactamente. Sí, Valeria. Bueno. ¿Qué tema traemos ahora? Traemos el tema de arte, feminismo y militancia. Uh-huh. Y lo vamos a vincular particularmente con los murales que realizaron una colectiva que se llamaba la colectiva Mujeres en Búsqueda. Esta colectiva fue en la ciudad de San Luis, realizaron varios murales. ¿Ustedes los recuerdan algunos? Sí, ¿sí bien? Fueron sí. bastante conocidas a partir del año 2007. Lo interesante de este grupo es que... Y acá es como retomar un poco, creo que una de las primeras a hacer una escena, que fue Carpani, ¿no? Así es. Exactamente. El muralismo. Uh-huh. Y es esta idea. Sin embargo, Carpani ponía en discusión de alguna manera esta idea del arte como una herramienta política y él planteaba de que el arte formaba parte de las instituciones sociales. Sin embargo, la colectiva Mujeres en Búsqueda dice que utiliza a estos murales como una herramienta política para visibilizar que ciertas temáticas que son de interés para el grupo y que estaban vinculadas con el feminismo. Surge en el año 2007, es donde empiezan a hacer esos grandes murales, que de alguna manera, ¿cuál es el gran tema que toman? Elegimos dos, que es los que se mostraron. Uh-huh. Y los dos tienen un tema en particular, que es un feminicidio. Vamos sí. a ir aclarando. Ya ¿les están parece? Subidas las imágenes en Facebook. Ahí está, gracias Ramiro. ¿Quieren que vayamos viéndolos? Dale. Y vamos como analizando un poco. Por un lado, vamos como retomando para ir cerrando esta idea de el arte y el muralismo. Dijimos que había surgido el muralismo postrevolucionario en la época de México. Surgió, digamos, con Frida Kahlo, Diego Rivera. Frida Kahlo no se identificó con el movimiento muralista, pero sí lo acompañó. Fotógrafas como Tina Modotti, que también las tomamos en las hacer una escena. Uh-huh. Siqueiros y demás. ¿Y cuál era la idea principal de los movimientos muralistas? Era esto, que el arte no debía estar encerrado en un museo, sino que tenía que estar puesto en circulación, uh-huh. en el espacio público. Ese fue el primer cambio que realizan los muralistas, tomar las paredes. Y por otro lado, ¿qué? Utilizar elementos plásticos que el pueblo se sintiera identificado. Entonces no existía un alejamiento con respecto a lo que es el arte y la identificación o la identidad que uno puede ir asumiendo a medida que va observando esa obra. En Chile, retrocedemos en el tiempo, esto fue 1930, volvemos, nos vamos hacia la década del 70. Cuando Salvador Allende es presidente en Chile, sí. aparecen las llamadas brigadistas, muralistas. Y que eran brigadas que se dedicaban, bueno, justamente esto, a hacer murales con consignas vinculadas con la ideología política de Salvador Allende. De alguna manera, esto también se vuelve a trasladar a la Argentina con Carpani, Seones, Spilimbergo y otros más. Mujeres en Búsqueda, volvemos sí. acá, hacemos este raconte rapidísimo histórico, sí. y nos ubicamos finalmente en Mujeres en Búsqueda, que asumen esta idea del muralismo también bastante vinculada con la idea chilena y particularmente con una muralista que se llama Luis Olea. Uh-huh. Un chico que estaba estudiando en San Luis empieza a trabajar con ellas y les empieza a enseñar las técnicas del muralismo. Y hay una serie de cuestiones que son bien particulares. Quieren que vayamos viendo. Dale, sí. Y vamos observando. Para aquellos que nos pueden acompañar con la imagen en Facebook. Exactamente, sí. Bueno, por un lado podemos hablar de los colores, ¿verdad? Sí. Y los grandes colores que utilizamos, vamos a ir como uniendo. Cuando nosotros observamos una pintura, una obra, en este caso un mural, por un lado es el reconocimiento inmediato de qué es lo que hay. Por un lado vemos casas, uno de los murales, sí. Vemos mujeres que las denominan monitas, uh-huh. Las feministas, este colectivo, vemos diferentes elementos. Después pasamos a otro nivel, que es cuando vinculamos estos motivos con ciertos temas, conceptos, con ideas, con argumentos. Entonces acá podemos empezar como a desglosar ciertas cosas. Por ejemplo, vemos una bandera que está dividida en dos colores. Por un lado el violeta y por otro lado el negro. Esa bandera, de alguna manera, nos remite a la bandera anarquista. La bandera anarquista con esa idea de negro. ¿Por qué negra la bandera? Porque significa la idea, por un lado, el ideal ácrata, es decir, la no autoridad. Por otro lado, también visualmente me remite incluso a una textura, que es la tierra húmeda, la tierra fértil, y es lo que no se mancha. ¿Todo esto pensado en la génesis de la composición? Exactamente. Uh-huh. Todo esto pensando en el color. No es una interpretación. Está... La bandera anarquista tiene justamente esa idea, digamos. Uh-huh. Ahora... Ellas han utilizado este elemento anarquista, está bien. Digamos. Y, uh-huh. Pero ¿cuál es la particularidad de ellas? Haberlo dividido con el violeta. Está bien. Eso uh-huh. Es una construcción uh-huh. del grupo. Uh-huh. Este violeta, ¿qué nos remite? Bueno, lo habíamos contado... ¿Lo comentaste al aire? Lo ahora. Comenté, creo que algo al... No, fuera del no, aire... Fue en un corte. Claro, dijiste que lo ibas a comentar hoy. Exactamente. ¿El color violeta de dónde surge? El color violeta, bueno, fue a partir de la declaración de huelga de estas 129 obreras, uh-huh. En 1908 en Nueva York, digamos, donde mueren incendiadas. Las incendian, básicamente. O sea, no es que mueren espontáneamente. Entonces, en 1975, la ONU declara el 8 de marzo el Día de la Mujer. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que estas mujeres que trabajaban en la empresa textil dicen que estaban trabajando con telas violetas. Por eso uh-huh. Las mujeres está feministas bien. toman este color. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ¿qué otros elementos vemos cuando analizamos las pinturas? Son las formas curvas que van asumiendo y que están constantemente repetidas en todo momento. En la otra pintura, en el otro mural que vemos, hay un elemento que es como muy llamativo, muy poderoso y que tiene una significación bien fuerte dentro de los movimientos sociales, que es el megáfono. Sí. Digamos, ¿en dónde se utiliza un megáfono? En las manifestaciones, en la protesta. Exactamente, en uh-huh. las protestas, en las manifestaciones. Entonces, de alguna manera es como esta monita que lleva ese megáfono es, de alguna manera, arengar a todas estas mujeres a que salgan a reclamar por algo. Si lo unimos a estas imágenes con la leyenda que tiene o el texto, está vinculado con una temática circunscripta, uh-huh. concreta, y es un reclamo puntual que están haciendo las muralistas de la colectiva. Y que se trata del femicidio de María del Carmen Celis. Uh-huh. Exactamente. Bueno, que murió apuñalada por su ex marido y por uno de sus hijos. No, hasta el momento no hay una resolución sobre ese caso. Uh-huh. Entonces el reclamo es concreto. También es la identificación entre una diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Por qué no la aclaras? ¿Cómo? Porque ahora voy a eso, es digamos. Interesante. Hay una discusión que se dio vinculado con esto. Esto fue a principio de la democracia en 1983, el primero de noviembre. Se crea el Tribunal de Violencia contra la Mujer que se llama Mabel Adriana Montoya, ¿no? Esto lo dice, lo retomo de Lautaro. Las activistas hablan en aquel entonces de feminicidio y 20 años después va a ser retomado por las grandes teóricas esta idea y va a ser un alejamiento con respecto al femicidio. El femicidio habla de alguna manera como la feminización del homicidio. Está y el bien. Feminicidio es asumir que la violencia de género es de alguna manera una violencia que el mismo Estado está ejerciendo en tanto y en cuanto no genere instrumentos. Uh-huh. Es, uh-huh. es una conceptualización bien clara y bien fuerte, digamos. Uh-huh. De alguna manera es como un genocidio, pero lo llevamos a esto de la violencia de género. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Quiero insertar un comentario que me parece, bueno, a mí me llama la atención y además me gusta que hayas hecho este recorrido. Si prestaron atención a lo que dijo Valeria y lo pudieron escuchar entero hasta lo que viene diciendo hasta ahora, desde el tema elegido, que es un tema local, ¿no? Hace un recorrido por lo regional y a lo global. Entonces podemos ver vínculos de global, regional, local, local, regional, global, el chico de Chile que viene y enseña a la gente de acá las técnicas del muralismo. Me parece saludable no perder de vista ciertas conexiones que hablan de los orígenes e inclusive, y después, bueno, se pueden contar historias tan cercanas como el mural. Uno de los murales está detrás del bloque 4 en la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Sí? Habla de otro tema que tiene que ver con la educación, si mal no recuerdo. Pero bueno, tan próximo como eso. Es decir, lo tenemos a 3 cuadras. Sí, exactamente. Y también esto, rescatar, digamos, cuáles son las categorías de apropiación y que las hacen original a los murales de Mujeres en Búsqueda. Una aclaración que también me parece interesante, que es el signo de la mujer. ¿Qué significa? A ver. Viene de la historia griega y de alguna manera la cruz representa la genitalidad y el círculo significa el vientre. Es breve, pero genera curiosidad, digamos, de dónde viene el signo. Te hago una pregunta, después decime si te queda algo por agregar. Titulaste esto, al menos cuando nos mandaste a nosotros, decía feminismo, arte y militancia. ¿Te llevas bien con el término militancia y su origen? ¿Militar? No, sí, es como una especie de contradicción, digamos, de alguna manera. A algunos les genera prurito, otros subliman un poco la idea y dicen, bueno, en el fondo, digamos... A mí me pone en crisis con la historia, digamos, de la década del 70, digamos. Entonces, por ahí habían ciertos conceptos, creo que de alguna manera los fuimos retomando en algún momento cuando planteábamos, digamos, en la izquierda y en ese manual de ética que existía. Entonces, de alguna manera, eso me genera como un choque. Bueno, o habría que revisar, no sé si la palabra, pero sí las prácticas, digamos. Y sí me parece que en esta instancia... las organizaciones de base y las actividades de las organizaciones de base, yo las denomino más eso, como actividades, es la acción, la praxis, más que esto de la militar. Está bien, sí. Es como disciplinario, de alguna manera remite a eso, digamos, la disciplina, y no sé. No, tal vez no sea tan así, en los movimientos sociales que, bueno, movimientos sociales, estoy usando un concepto, el movimiento social, pero las organizaciones sociales, o comunitarios, sí. Sí, me parece que existe otra circularidad de la palabra, digamos, en la disciplina es jerárquico, es vertical, ¿no? Estoy haciendo como asociación y pensando en voz alta. De alguna manera, la circularidad de la palabra es diferente en las organizaciones sociales. Necesariamente debe ser diferente para que reconozcamos al otro y a la otra. ¿Se han comunicado con nosotros? ¿Es cierto? Se han comunicado, dice Juan Manuel Reynoso. Dice, sí, con nombre y apellido, digamos. Con nombre y apellido, porque arriba los megáfonos, abajo los medios tradicionales. Bueno, Juan Manuel, gracias por estar del otro lado. ¿Te queda agregar algo? ¿Querés agregar algo? Ya creo que me perdí, digamos. No. ¿Ves lo que genero? ¿Ves lo que generás? Le arruinamos la escena, la interrumpimos. No, sí, algo, rescatar un poco la ley provincial que está actualmente siendo revisada, la de violencia doméstica, ¿no? Con respecto a la ley nacional y de alguna manera la contradicción con la que se ingresaban. La actual ley de violencia doméstica de la provincia de San Luis consta solamente de 9 artículos, contando el 9º como se declara la ley. 8. Exactamente. Donde se circunscribe la violencia solo a la que se realiza dentro del espacio doméstico. Sí, ya el nombre es inquietante. Exactamente. Atrasa. Exactamente, contrario a la ley nacional, digamos, donde se amplifica y se tipifican los diferentes tipos de violencia. Eso que me parece interesante, digamos, de alguna manera, rever constantemente desde lo local qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Bueno. La militancia en organizaciones sociales, evidentemente, o corregime, veo que no tiene que ver con ni grandes ciudades, ni grandes urbes, ni grandes centros culturales. San Luis tiene, la provincia, 450.000 habitantes y, sin embargo, no debe haber menos de 4 organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos de la mujer, de las mujeres, ¿es así? Sí, con diferentes rasgos de institucionalidad, etcétera. Sí, pero sí, es verdad. Digamos, y tienen diferentes formas de visibilidad, digamos, ¿no? O sea, Mujeres en Búsqueda utiliza esto, los murales, pero también están las pegatinas. Sí, eso sí es verdad. Digamos, las organizaciones tienen que ver con esto, con sujetos que tienen ciertos intereses en común, se vinculan y realizan una actividad concreta en pos de modificar esa realidad social. Valeria, mil gracias. No, gracias a ustedes. Valeria Furgiel en Hacer una Escena. ¿Tenés algo? Sí, llega otro mensaje. Dice, Freud escribió el malestar en la cultura. A partir de allí se puede pensar la represión y tanto más. Bueno. En relación no, a la, no, a la no sabemos quién anterior. Es, no, o no importa quién son, es. Sí, fieles oyentes de casa. Sí, bueno. Gracias a nuestros oyeles que están. A nuestros oyeles y a Darío. A Darío y a Darío y a nuestros oyeles. Nos tenemos que ir, Ramiro. Nos vamos. ¿Sí? ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con música Babasónicos haciendo El Ídolo. Déjame decir algo, puso al aire este programa Alejandro Fernández, el muchacho de esa sonrisa compradora. Nos encontramos en 7 días. Chau. Chau. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca.